creciste en mi corazón. Tomo sentido la vida junto a vos. Tomo sentido la vida junto a vos. En tu mirada encontré mi primer amor. Ese amor que late fuerte, muy fuerte en mí. Ese amor que late fuerte, muy fuerte en mí. ¿Cómo poder decirte con una expresión lo que significas en mi corazón? Cuánto amor yo siento por ti, mi dulce amor. Empezó a correr dentro del pecho mi gran pasión. Dentro del pecho mi gran pasión. Pasarán los años, todo cambiará. Pero tu amor por mí nunca pasará. Pero tu amor por mí nunca pasará. ¿Cómo podré decirte con una expresión lo que significas en mi corazón? Cuánto amor yo siento por ti, mi dulce amor.